Hola a todos amigos, amigos de Vida San Red. ¿Qué tal estáis? Hoy es viernes, amigos. Y para aquellos que vivís en Madrid, es viernes, vísperas de un larguísimo puente. Bueno, pues, día soleado. Y hoy quiero comentaros algo que me parece, lo que sin duda me parece es algo, algo vergonzoso, algo que es un poco el signo de los tiempos, que es la manipulación, el buenismo, el progresismo malentendido y, por supuesto, la ineficacia al servicio de los buenos propósitos estériles. Ni siquiera son buenos propósitos, es una idea de lo que tendría que ser, una idea en la que intentamos agradar a todos y no contentar a nadie. Bueno, resulta que ha habido cierta polémica porque en el paquete de nuevos emoticonos que utilizamos todos en nuestras conversaciones cada vez más habituales, WhatsApp, Telegram, Facebook, Messenger, pues además de las caritas sonrientes, pues hay otros chismes, como son pues objetos. Y dentro de los objetos que hay, hay uno que es la pistola, una pistola. ¿Y qué ocurre? Que los dictadores del pensamiento único, los manipuladores del buenismo, han dicho, uy, no, qué barbaridad, una pistola. No podemos permitir que un elemento como ese aparezca en nuestras conversaciones. Vete tú a saber cómo van a utilizar algo así. Te voy a matar. No. En lugar de eso, vamos a sustituir el emoticono de la pistola, que es una especie de revólver de cañón corto, una especie de revólver policial, como el que utilizan, salen muchas películas que hemos visto. Pues en lugar de eso vamos a usar una especie de pistola de agua, medio pistola espacial. Bueno, ¿qué tiene de malo? Es la pregunta. ¿Cuál es el problema? Que salga el dibujito de un revólver. Yo me pregunto, esta gente que quieren eliminar del lenguaje, porque eso es eliminar el lenguaje, eso es modificar el lenguaje. Que por cierto, no hay nadie online, ¿eh? No sé qué ocurre. Se ve que Spreaker está fallando. Yo me pregunto, pues esta gente que quieren modificar el lenguaje, ¿se creen que por modificar el icono de la pistolita van a conseguir modificar las actitudes de la gente? ¿Y es eso posible? O sea, ¿de verdad se creen que porque eliminemos el emoticono la gente va a dejar de utilizar un lenguaje violento o sexista o racista? No. Esto de organizar la vida a la gente por medio de leyes, que es lo que propugna el socialismo en todas sus formas, el nacionalsocialismo, el socialismo soviético y el socialismo progre, tiene un componente importante de manipulación. Creo que era Aldous Huxley, no lo sé seguro, o lo mismo era Noam Chomsky, que decía que para las dictaduras lo ideal sería reducir el vocabulario a 300 palabras, o mejor, incluso a 30 palabras. En vez de tener la palabra malo, tener la palabra no bueno, y en vez de tener la palabra malísimo, utilizar la palabra doble más no bueno. Esto aparece en 1984. Con esto, si consigues modificar el lenguaje, puedes hacer más efectiva tu propaganda. Y esto es lo que están intentando hacer toda la progresía, ¿no? Por ejemplo, en lugar de hablar del asesinato de bebés o del aborto, se habla de interrupción voluntaria del embarazo. O esto es como lo que hizo el PP, ¿no? Con lo del pago diferido de la indemnización. para unas compensaciones más que extrañas que habían dado a cierto político corrupto. Modificar el lenguaje para manipular a las personas. Y el problema es que, como decía mi buen amigo Emilio Carmona, ¿cómo puedes discutir o debatir con una persona cuando solo una de las partes establece los términos del lenguaje? Esto es como los insultos, ¿no? Hombre, me alegro que haya alguien por aquí, porque pensaba que no había salido el speaker al directo. No sé qué ha pasado a los demás. Esto es como cuando alguien utiliza un insulto, y es un insulto que es una palabra que han vaciado de significado esa palabra, pero te deja indefenso. Como por ejemplo decir fascista. El fascismo es un movimiento político que tiene una ideología, que tiene mucho que ver con el socialismo, pero que ya aquí se utiliza como un insulto para decir, pues no sé, dictatorial, radical. Entonces cuando alguien te dice, tú eres un fascista, pues ya como que has ganado la conversación, porque es la palabra comodín, es la carta que te da la victoria en el debate. Y eso ha sido redefinido, en lugar de hablar con propiedad, ¿no? Islamófobo, homófobo, cuando simplemente a lo mejor estás disintiendo. El problema de esta manipulación del lenguaje es que solo admite blancos y negros. No admite ningún tipo de escala de grises ni de matices. O eres A o eres B. Tú eres B. ¡Buf! Muérete. Es una vergüenza. Entonces, bueno, alguien dirá, bueno, a lo mejor es el asuntillo este del icono de la pistola y cambiarlo por una pistola de agua no tiene mucha importancia. Sí que la tiene, porque es lo que estamos viviendo desde hace años. Manipulación del lenguaje. Y amigos, hasta aquí el daily de hoy, el mini podcast camino de Metrosur. Esto es Vidas en Red y yo soy Converso. Un saludo a todos y hasta pronto, amigos.